desde ya les estamos expresando nuestros mejores deseos en estas fiestas de fin de año. Los mejores recuerdos, bella es la Navidad, Richie Ray, Bobby Cruz. Es la música que tenemos para acompañarte desde Latinos FM, en particular desde el Café Mañanero. Estamos con el sabor de Café Barcuina en Valencia, en la avenida Peseta Alexandre 133. Exquisito sabor de Brasil. Delicias latinoamericanas, también la gastronomía mediterránea, menú diario, Café Barcuina. Por cierto, más adelante vamos a estar con la gente de Café Barcuina. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en internet? Hay muchos temas. Hay polémica. Pero vamos a ver primero qué nos trae Carlo Angulo en este apartado. Hay una polémica por lo que pasó en el programa. Sí, entre los programas de mayor audiencia, La Resistencia y El Hormiguero. Atención, hubo polémica por el invitado. Un campeón del mundo se quedó esperando a ser entrevistado. Vamos entonces con Carlo Angulo, que nos comparte en primera instancia las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día, por supuesto, que es el video protagonizado por David Broncano, quien sea el presentador del programa La Resistencia en Radio Televisión Española, presentó una acusación directa contra el programa El Hormiguero de Pablo Motos al establecer que su invitado se había cancelado media hora antes de realizar la entrevista por una llamada por parte de la directiva de Antena 3. Ante esto, se ha hecho viral también una respuesta por parte de El Hormiguero, que establece que ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en su programa y uno de sus representantes había cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, la empresa organizadora del Mundial de Motociclismo contactó con los representantes para resolver la situación, excusándose así de lo que se denomina como una guerra entre programas, denominando lo que se diría una querella. La respuesta de David Broncano se ha hecho viral en redes sociales y, por supuesto, también la respuesta de querer, en vez de publicar cualquier otro tipo de entrevista, poner nada más y nada menos que imágenes de animales en la programación de Radio Televisión Española al finalizar el programa. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Quevedo, que ha presentado su nuevo disco llamado Buenas Noches. Su más reciente álbum tiene colaboraciones con grandes estrellas de la talla de Reels B y, por supuesto, Pitbull, mientras que otro de los nombres más importantes tenemos el hashtag de No son hormigas, son sanguijuelas, mientras que nombres como el del Papa Francisco, al igual que el de Ucrania, siguen formando parte de las tendencias a esta hora, junto con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Gran Hermano, y nombres como el de Jorge Martín cierran a esta hora parte de los temas que están siendo parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias de las redes sociales. Efectivamente, el nombre de Jorge Martín se destaca porque se vio envuelto en ese rifirrafe que hay entre los dos programas de mayor audiencia nocturna en España, El Hormiguero y La Resistencia. Así lo explicaban desde La Resistencia. Creo que esta mañana, sin saberlo, ha puesto una story en Instagram. Vamos con la entrevista, ¿no? Vamos con la entrevista, vamos a ver. Voy a dar primero el titular. Buenas cosas hoy, ¿eh? Buenas cosas. Hoy esto ha pasado poco, ¿eh? Uf. Hoy voy a dar primero el titular y luego ya explicamos la situación. El programa sí que tiene muchas cosas, ¿eh? Hoy iba a venir, de hecho está aquí abajo, Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. No lo puedo ver. Sí, sí. No. Espera, no aplaudáis. Está ahí abajo en camerino. Ahora son las, bueno, son las 6, por eso hemos empezado más tarde. El programa normalmente se empieza a grabar a las 5 y algo. Y a las 4:30 nos han dicho que... Ah, ¿pero no era en directo esto? No es en directo. ¡No jodas! Como un rato antes... Es que ya creo que ya después de tantos años hoy es el día de hablar de esto, porque... ¿Puedo explicar lo que ha pasado? Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí. Y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han movido sus... Es que tal cual. Un momento. Es que solo puede haber una moto. Es que no. No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas. Y entonces Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí porque, bueno, han no entro en detalles. Han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas. Entonces... Imaginaos cómo estoy yo, que ya me haya puesto la camisetilla del perrete en la moto. Exacto. Esto... Esto es una cosa, lo siento por vosotros y vosotras, ya haremos luego, ya luego hablaremos con Sarai, como tenemos los emails de todos y todas, para que todo el mundo que habéis venido hoy durante las próximas semanas y meses podáis volver a ver un programa normal entero, o sea que... Lo haremos. Sí, o sea, sí. Esto es una cosa que no es hoy la primera vez que pasa. Por eso hemos decidido hablar del tema directamente, porque nos ha desmontado el programa, porque se ha cargado nuestro trabajo de hoy. Esto es una cosa que lleva pasando, alguna vez lo hemos insinuado aquí, algunos invitados e invitadas lo han dicho y demás, es una cosa que lleva pasando años, desde que estábamos en la resistencia y demás y tal, que no éramos ni competencia en teoría y tal, pero bueno, siempre ha habido mucha, por su parte, mucho juego con esto y tal. Habréis visto que nunca jamás ha venido nadie aquí ni la resistencia antes que fuese allí, incluso, bueno, cuando pueden hacer que no vengan aquí... directamente lo hacen y cuando no tienen tanta fuerza para esto, mínimo exigen que primero vayan allí. Hoy ha pasado que creo que, hoy ha pasado porque Jorge creo que esta mañana, sin saberlo, ha subido una story, ¿no? Ha puesto una story en Instagram o algo así, diciendo hoy voy a la revuelta. Y ¿sabes? El otro que estaba así, en el TikTok, ha dicho, ¿cómo? No es yo, hablamos de todo esto, no es personal, yo no tengo ningún problema con ellos personal, no sé si ellos o él conmigo sí, pero yo no tengo ningún problema personal, pero es verdad que son muchos años en los que esto nos ha pasado, nunca lo hemos dicho, pero nos ha pasado continuamente, siempre han peleado por ahí. Yo sé que ellos y alguna gente nos critica porque hacemos chistes con El Hormiguero, los hemos hecho desde el principio, y es verdad, con El Hormiguero y con otros programas y con otra gente y tal, y con nosotros mismos. Y ellos siempre se han mantenido como elegantes en ese sentido. Sí, qué elegancia, sí. Me refiero porque siempre se decía como siempre se están metiendo con El Hormiguero y ellos están y nunca dicen nada. Y yo siempre decía, ojalá ellos me respondiesen a mis chistes con chistes y no con cosas por debajo, porque podríais... es el problema, claro. Claro. El otro día tuve un sueño, tío, que como First Dates está también en la misma franja, sí. De repente ponía la tele en casa y no estabas tú aquí. Y ponía El Hormiguero y tampoco estaba ahí. Y luego ponía First Dates y estabais los dos cogiendo de la mano. Te lo juro. Ojalá, pero si es que... Ojalá. Ojalá, porque para mí esto es un trabajo que intentamos hacer lo mejor posible y tal, pero no tiene más... O sea, yo esto, en su momento hablé con Pablo de esto y tal y decía, yo no voy a entrar en este tipo de guerras de la tele, de tal, de los presentadores, porque me da igual. Ellos hacen un programa que está de puta madre, nosotros también. Hay otras muchas cadenas que hacen programas muy guays. Yo nunca he querido entrar en esa pelea, pero lo que hemos hecho es hacer algunos chistes de vez en cuando, que creo que es lícito, es un programa de comedia. Ellos, en teoría, también es un programa de comedia. Pero ojalá los chistes respondieran con chistes, porque entonces habría más chistes y esta gente no se habría quedado sin entrevista. Exacto, claro. Es que... ¡Ay! Es que está muy feo hacer esto un jueves cualquiera, si lo hubiera... Pues sí, es de escándalo lo que ha pasado en el programa La Revuelta anterior, Resistencia. Y es que el... invitado, que sería el campeón del mundo de motos, Jorge Martín, se ha quedado en el camerino del programa La Revuelta. Y todo porque la próxima semana sería invitado en El Hormiguero. Y vaya usted a saber qué hay de por medio, cláusulas, contrato, en fin. El caso es que el invitado, el deportista, no ha podido cumplirle a los invitados o al programa de televisión Estamos hablando de un programa prime time de mayor audiencia. Le ha quitado precisamente el puesto al Hormiguero. Sí, viene a reflejar la disputa a muerte que hay en los ratings de televisión. En este caso, entre Antena 3 y la primera televisión española. La resistencia, ahora la revuelta y el Hormiguero. Un programa que desde hace muchos años ha venido ocupando los primeros lugares de audiencia, pero que a raíz de la aparición de la revuelta está quedando en un segundo lugar. Es feo el gesto, es triste que esto pase pleno siglo XXI, entre medios que deberían ser más bien colegas. Vamos a ver cómo termina. Es tendencia en las redes sociales, ya lo decía Carlos Angulo, pero es la polémica con la que se cierra esta semana en la televisión en España. Ya vienen los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Vamos inmediatamente entonces. Está listo Carlos Angulo, que nos presenta Weekend. Atención, estrenos de la semana. ¿Las personas nacen malvadas? ¿O esa maldad se les impone? Eres verde. ¿Es verdad? Estudiantes, bienvenidos a la Universidad de SIS. Señorita Elfaba compartirá cuarto con la señorita Galinda. Por cierto, te he dejado sitio. ¿Esto te parece justo? Pues claro que no. Me prometieron una suite privada. Pero gracias por preguntar. Asiento, por favor. En el Oz de nuestros días, la auténtica hechicería con magia de verdad es sumamente rara. Realmente excepcional. Tú has provocado todo eso. ¿Cómo lo has hecho? No lo sé, nunca lo he sabido. Entre los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos, por supuesto, con la adaptación cinematográfica de uno de los musicales de Broadway más conocidos en la historia, y se trata de Wicked, la historia jamás contada de las Brujas de Oz, protagonizada por la ganadora del Emmy, el Grammy y el Tony, Cynthia Erivo, justo en el papel de Elphaba, una joven incomprendida por su inusual color de piel que aún ha descubierto su verdadero poder, y por la superestrella ganadora de varios Grammy, Ariana Grande, interpretando a Glinda, la popular bruja marcada por sus privilegios y su ambición, que aún no ha descubierto su verdadera pasión. Quienes se conocen en la Universidad de Sheets de la Tierra de Oz forjan una insólita amistad, y tras un encuentro con el Mago de Oz, su amistad lleva a una encrucijada y sus vidas toman sendas muy distintas, con un inquebrantable deseo de poder salir adelante. Se trata de una de las adaptaciones de uno de los musicales más importantes tras dos décadas en Broadway, convirtiéndose en uno de los musicales más longevos en escena. Llega finalmente la primera adaptación cinematográfica de este musical a la gran pantalla, dirigida por el aclamado cineasta John M. Shue. Wicked es el primer capítulo de una fascinante celebración que tendrá una segunda parte en estreno en noviembre del próximo año 2025. Ya se encuentra disponible en todos los cines de España. Algo malo está pasando en Oz. La mejor manera de unir a la gente es darles un buen enemigo. No tiene ningún poder. Por eso te necesito a ti. No dejéis que huya. Es una bruja malvada. Llega a la cartelera de cine entonces Wicked, y tenemos más estrenos esta semana. Atención. Últimas noticias. Wow. Sí, aquí vienen entonces las últimas noticias en lo que tiene que ver con la cartelera de cine. Presten mucha atención. Una vida en secreto. Una vida en secreto es uno de los títulos que seguramente va a pasar desapercibido en la cartelera de cine. Hola, Rachel. Estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años? Vivimos momentos magníficos. Otra de las grandes sorpresas del fin de semana se trata de la nueva cinta Una vida en secreto, en la cual Daniel, un rico soltero de Nueva York, se ve obligado a evaluar sus elecciones de vida cuando descubre que su exnovia dio a luz a su hijo después de su separación hace más de 20 años. Es así como esta cinta, escrita y dirigida por Savvy Cavinson, llega a todos los cines, protagonizada nada más y nada menos que por Richard Gere junto a Diane Kruger, presentando un nuevo drama para todos los cines y una gran película para cerrar este año 2024. Se trata de Una vida en secreto y ya se encuentra disponible en todos los cines. Conocerle. Se salió y él murió. Hola, señor Block. Le he reservado el primer vuelo desde La Guardia este martes con la vuelta el miércoles por la tarde. Soy Mikey, el mejor amigo de Allen. Es increíble. ¿El qué? Que sea el padre de Allen. Sí, es verdad. Hace unos días ni sabía que tenía un hijo. Le habría gustado conocerle. ¿Tú crees? Seguro. Me alegro mucho de haber venido. He conocido a su profesora, Alice. Hola. Sí, el director Thomas me dijo que había venido a verle. ¿Y tú eres? Era su novia. Estaba enamorado de Alice, su profesora. ¿Y usted le amaba? Yo no podía devolverle ese amor como él quería. Es una maldición esa mujer. Cuando se acabó, vino hacia mí y me pidió que le besara. ¿Lo hizo? No lo hice. Ustedes dos se parecen mucho. No se rinden fácilmente. Allen hizo algo realmente grave que exigió una reacción. Puso una denuncia contra Allen. ¿Por qué? Me estaba torturando. Me seguía absolutamente a todas partes. Le traicionó. Fue por su culpa. No tengo ningún otro hijo aparte de Allen. Y yo solo estoy empezando a entender algo. Me estaba destrozando la vida. Era un chico estupendo. Basta, tenía basta, talento basta. Y era querido. Los estrenos más importantes de la semana aquí en el Café Mañanero. Bueno, creo que tenemos dos títulos muy importantes para tener en cuenta a la hora de disfrutar de las novedades en la cartelera de cine. Una vida en secreto y Weekend. Pues pasamos a otro apartado aquí en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Sí, detrás de la Finca Roja, Patacón Tostado. Delicioso sabor de la gastronomía colombiana a tu disposición desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, Patacón Tostado. Toda la información de la carta y el servicio en patacontostao.com. Pues bien, tenemos otro segmento para compartir y es el personaje del día. Está listo Carlo Angulo para entregarnos el personaje del día. Los segmentos más importantes del Café Mañanero a esta hora. Y es el personaje del día. ¿Cómo se cierra la semana? Atención. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trataría de Cristiano Ronaldo, por las declaraciones que proporcionaron medios en Turquía, en el cual José Mourinho, el actual entrenador que dirige al Fenerbahçe, se habría comunicado con CR7 para consultarle si querría volver a compartir con este equipo desde la siguiente campaña. El director deportivo del conjunto turco, Mario Branco, comenzó a negociar para concretar un posible gran impacto en el mercado de pases, presentando así la oportunidad de que Cristiano Ronaldo pueda volver al fútbol europeo. Recordemos que el jugador del Al-Nassr no está interesado en abandonar la Liga Árabe al final de esta temporada. Desde que llegó en el año 2023, ha generado 68 goles y ha proporcionado 18 asistencias y 79 apariciones. Sin embargo, esta podría ser su última temporada en el juego de Medio Oriente, de acuerdo con algunas declaraciones, pues establecen que Cristiano Ronaldo estaría interesado en una última temporada en el fútbol europeo y, ¿por qué no?, con un viejo conocido como José Mourinho, podría ser posible inicien una vez más los rumores ante el posible mercado de fichajes del próximo año. Recuerdo. Gracias, Carlos, con el personaje del día. El Café Mañanero, efectivamente un sorbo de actualidad para compartir a esta hora. Gracias por seguirnos. Hoy me vestí sin prisa, ¿pa' qué llegar primero? Me puse una sonrisa para empezar de cero. Llamé a mis enemigos y les grité un te quiero. Con los pies en el suelo, no necesito atajos. No apunto más al cielo, lo mío está aquí abajo. Salud por los amigos y el resto pa'l carajo. Despacio que hay prisa. Hay consuelo en el nuevo repertorio de Ricardo Arjona. Despacio que hay prisa. Este reggae fresco invita a encontrar belleza en la soledad y a disfrutar de los momentos a un ritmo pausado. Una primera mirada a seco. Lo nuevo de Ricardo Arjona. Atención, ya tiene videoclip también. Donde vamos a encontrar más acerca de esta historia. Toda la atmósfera. Un enfoque festivo y colorido. Y es que trae, por supuesto, mucho sabor caribe. Lo nuevo de Ricardo Arjona. Despacio que hay prisa. Feliz fin de semana, gracias por acompañarnos. Escucha en el Café Mañanero. Si no hay improvisa. Momento para una breve pausa. Ya regresamos con más actualidad, incluso con invitados aquí. Que se busque otro rincón porque esté. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Apaixona não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão. Apaixona não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão. Apaixona não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão. Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca. Sabe que ele é o trem-bala e taca pica na menina, tá, vem de outro estado querendo cachorrada. Quer fuder com o tubarão? Quem é o rei da revoada? Fica na boca safada, tenta na pique não para. Fica na boca safada, tenta na pique não para. Vem, pra esse fuder com o rei da revoada. Pra esse fuder com o rei da revoada. Hoy empezamos el Café Mañanero en modo fin de año, ya buscando de todas formas el repertorio que nos alegra, que nos acompaña, en el caso de las familias latinoamericanas que estamos acá en Europa, siempre buscando también mitigar esa nostalgia. Les cuento que les tenemos una programación espectacular para esta recta final del año, para que pasen las Navidades, quizás con un ambiente como si estuvieran en la Tierra. Y a propósito, ya por aquí tenemos en estudio a Leo de Café Barcuina, que una vez más va a repasar todo lo que tiene en la carta para compartir. Y recientemente incorporó también nuevos platos, y esa es una muy buena noticia para los amantes de la gastronomía brasileña. Pero ella no se queda solo en Brasil, sino que también comparte los sabores de esta tierra, sabores mediterráneos. Hay mucho para disfrutar en Café Barcuina. Recuerden que está en la avenida Peseta Alexandre 133, ahí muy cerca de la parada de tránsito, diríamos en español, ¿no? Para ser más claros. Pues bien, vamos a acompañarles también de la buena música. Por aquí le pedíamos la colaboración a Tamires, lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Estoy aprendiendo mis pininos en portugués, porque nos vamos para Brasil directamente, sin salir de Valencia. Tá quase viu. Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu. Tá quase viu. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você só mostra o que cê pode ver. Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mas cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá. La música brasileña tiene un espacio en el mundo hispano. Y antes le preguntaba a nuestra invitada del día, Tamires, una bella modelo brasileña que está visitando España, que nos pusiera al día de las novedades musicales, de lo que está sonando en Brasil, y nos ha compartido esta canción de Jorge y Mateus. ¿Cómo se llama la canción, Tamires? Haverá sinais, Jorge Mateus. Repítelo, por favor. Jorge Mateus, haverá sinais. Gracias. Esa es la modelo que nos visita hoy. Bienvenida al Café Mañanero, Tamires. Bienvenida. Y está precisamente con Leo. Gracias. Eso es. Leo, te pones esos auriculares, por favor, para que nos escuches mejor, aunque estamos muy cerca. Si te vienen bien, lógicamente. Si no, no hay problema. Podemos hacer la entrevista sin ningún inconveniente. Lo mismo te digo a ti. Sí, sí. Estamos en pleno Café Mañanero y tenemos de invitada a Leo. Leo, gracias por venir una vez más al Café Mañanero. Vamos a poner al día a nuestros oyentes y en particular a los clientes de Café Barcuina de las novedades que tenemos en la carta ya prácticamente de cara a esta recta final del año. Bienvenida. Gracias a ti, Jorge, por la invitación más una vez aquí en tu programa. Muy contenta. Y nada, yo aquí estoy para responder a todas tus preguntas. Que son muy sencillas, te las sabes todas. Más bien, vamos a charlar, no es nada del otro mundo. Bueno, de todas formas, Tamires es una modelo que acaba de llegar, es familiar de Leo y no habla todavía español. Ella me ha prometido que la próxima sí que lo contará todo en español. Ojalá, Jorge. Sí. Tamires, aquí con la ayuda de Leo, bueno, iremos respondiendo. Sí. La tía ayuda, ¿no? Perfecto. Ayudamos entre los dos. Sí. Bueno, vamos a ponerle un poco de música en todo caso. A seguir escuchando. ¿Quién es Jorge y Mateus? Jorge Mateus? Sim. São dois cantores sertanejo há anos. Os melhores, né? Do sertanejo. Bueno, ya sabes, Leo, que te toca traducir. Jorge y Mateo son dos cantantes que son románticos. Jorge soy yo, ¿no? Y el Mateos pues quedó en Brasil, ¿verdad? Muy bien. Pero de verdad que muy, muy buena música de, para acompañar esta entrevista. ¿De qué va esta canción, Tamires? A música. De o significado da música. Que é alguém que está esquecendo uma pessoa. E que haverá sinais. Alguém que se está olvidando a uma pessoa, pero o tempo vai passando e haverá sinais. Muy bien, conocida la historia de la canción, vamos entonces con la carta de Café Barcuina. Cuéntanos, ¿incorporaste nuevos productos, más sabores brasileños a la carta de Café Barcuina? ¿De qué se trata concretamente esa nueva carta? Pues vamos innovando un poquito, cambiando un poco para que la gente pues... Se va probando cada día más un poco las variedades de Brasil. Sí. Y ahora contamos con el estrogonofe de carne, que está buenísimo. También tiene el estrogonofe de pollo, para quien le guste el pollo, o los vegetales también. Tenemos varias variedades de pescado al horno, estilo brasileño, que está buenísimo, que también pues, a los españoles les gusta mucho, ¿no? Porque... Es una mezcla que ahí estamos para que a todos les gusta. Fantástico. Y continuamos también con esa coctelería, ¿no? La coctelería, exacto. Está el mojito, que está muy bueno. Para quien no lo ha probado, lo recomiendo mucho. La caipirinha. También está la caipirinha de maracuyá, porque mucha gente ha tomado la caipirinha normal. Sí. Y no sabe aún cómo es la de maracuyá. Lo recomiendo que lo pruebe, que está muy buena. Es la fruta de la pasión, ¿verdad? Ahora imagínate. Así le conocen aquí en España. Imagínate tomando una caipirinha de maracuyá. De maracuyá. Hablar de Brasil, o lo brasileño, mejor dicho, tiene una connotación exótica. Brasil. Bueno, creemos que aquí Tamires también nos hable un poco acerca de su vida. Queremos conocer un poco más de ti, Tamires. ¿Y qué te ha parecido España? ¿O qué te ha achado? Fale un poco de você y o que você achou da España. Da España. Então, meu nome é Tamires, tenho 23 anos, fiz recentemente, agora em novembro, e sou Miss Garota Garça Branca, é um concurso que vem acontecendo na minha cidade todo ano. Infelizmente, esse ano não teve e eu sigo com o concurso, com a coroa. Acredito que o próximo ano vou repassar a coroa. E o concurso Garça Branca foi onde que... O concurso Garça Branca foi onde que abriu várias portas, né? Pra mim, foi onde que abriu portas para lojas, entrevistas... E etc. E o que eu tô achando de Valência é que eu estou encantada. E com certeza eu vou voltar. Espero voltar no verão. E cada dia mais conhecendo, né, um pouco da cultura. E estou completamente apaixonada por Valência. Estás apaixonada com Valência. Le entendido. ¿Eh? Essa é a parte que he entendido. Agora te toca o resto. Já le he ayudado a traduzir, Leo. Nada, que essa linda niña. Pues nada, tiene 23 años. Se llama Tamires Oliveira, como dijo. Y es Miss, se hizo el concurso de belleza. Es Miss de 2023. En 2024 no hubo. Continúa con la corona para el próximo año. A ver si la vuelve a ganar esa corona. Oh, qué bien. Puedes volver a aspirar. Puedes repetir. No puedo. No puedo. Tengo que repasar la corona. Hay que repasar para otra persona. Ah, muy bien. Pues felicitaciones por todos tus logros. Gracias. Y a ver si acá España también te abre espacio o tú te decides por España. Este es un gran país, sino que lo diga Leo. Maravilloso. Sí. Bueno, Leo, ¿qué tenemos para esta recta final del año en Café Barcuina? Tenemos muchas novedades, Jorge, en tema de marisco, pescados, arroces. Tenemos todos los tipos de arroces, arroz al horno, paella valenciana, paella de marisco. Y nada, ahí tenemos la fideuá de marisco que está muy buena. En termos de brasilero tenemos aquella linda feijoada que yo lo recomiendo para que lo pruebe, para que reserve una mesa y decir, quiero ir a comer esa feijoada que solo vosotros sabéis hacer, y ahí estamos encantados de recibirlos. Debo decirles que Tamires es la modelo que está adelantando la campaña de Café Barcuina, la nueva campaña de Café Barcuina. La verdad es que seguramente la van a identificar una vez la vean ilustrando esos nuevos platos, sobre todo el sabor exótico de Brasil, de Café Barcuina. Y le preguntaba acerca de los platos favoritos para ella. ¿Cuál es el mejor plato de Brasil? Tamires. Eu sou apaixonada por feijoada. Inclusive, no Bar Barcuina tem um excelente. Sim? Sim. La feijoada. A feijoada. De que está hecha la feijoada? Feijão. É, aqui conhece como bucho, tripa, essas coisas, tia? Los frijoles negros, corre. La costillita de cerdo. Carne de ternera. Patitas de cerdo, que está muy buena. Y un poco más que son secretos culinarios. Secretos de la casa. Sí. Muy bien. Pues, ¿y cuándo regresas a Brasil? Día 5, 5 de diciembre. ¿El día 5? Sí. Perfecto. Bueno, espero que te lleves una magnífica experiencia de España y que vuelvas pronto. Siempre España te estará esperando. ¿Algún mensaje para las personas que nos están siguiendo? Por lo menos también esa gente de habla portuguesa en Europa y también, por supuesto, allá en Brasil. Un mensaje. Un mensaje para todas las personas que están te oyendo en este momento, principalmente los brasileños. Quiero agradecer, né, a Jorge pela oportunidade y dizer que está sendo una experiencia incrível y que todos los brasileños que tiver a oportunidad de vir conocer Valencia, que será una experiencia incrível. Ha coincidido la visita de nuestra invitada con la tragedia que ha ocurrido, ¿no? Sí. Sí, Dios. ¿Qué te impresionó? ¿Qué te impresionó que aconteció una dana en Valencia? Mientras tú estabas aquí, un episodio muy triste. Sí. Infelizmente, llegué en la semana, ¿no?, que aconteció la tragedia. Varias personas salieron prejudicadas y es algo que no tem como sentir, ¿no? Yo pasé por los lugares y, infelizmente, ¿no?, una grande perca. Sí. Bueno, ya verás que cuando regreses en Valencia se habrá recuperado completamente de esta dana. Es una ciudad, un país que se saben levantar, ¿no? Sí. Es característica del mundo hispanoamericano que también envuelve el mundo brasileño. Tamires, te esperamos por acá nuevamente. Sí. Sé que no va a ser fácil, pero por acá siempre España te estará esperando. Muchas gracias por venir. Yo que agradezco. Y la próxima vez voy a estar hablando fluente el español, ¿viu, Jorge? Es una promesa. Es una promesa. Pues sí, en español será mejor, aunque en portugués ha sonado bastante exótico. Vamos a dejarlo allí, que ha estado exótico, pero seguro que en español vas a hablar más. Vamos a conocer más de ti. Ya tendrás también más experiencia. Siempre bienvenida aquí al Café Mañanero de Latinos FM. Yo que agradezco. Muy bien, gracias. Tamires, Leo, entonces invitación para todas las personas que nos están escuchando para probar esta nueva carta de Café Barcuina. Sí, yo recomiendo que vaya y que pruebe y mire la carta, que pruebe cosas nuevas. Tenemos el famoso chivito, que pelo que nos dicen los clientes, sí, uno de los mejores chivitos lo hacemos nosotros. Muy bien. De los mejores chivitos de Valencia. Y además la coctelería, que es muy importante, la ya la mencionábamos. Sí. Pero que con la caipiriña, con el mojito, con, bueno, tantos cócteles, ¿no? Y el tardeo, Jorge. El tardeo. En la tarde prueba nuevas tapas variadas que tenemos. Sí. Hay que ir probando. Muy bien. Bueno, ha llegado Tamires precisamente para acompañar, para fortalecer esta nueva campaña de Café Bar Cuina. Allí las van a ver en las redes sociales, también en el spot de Café Bar Cuina, promocionando los nuevos productos de este Café Bar Restaurante en Valencia. Leo, muchas gracias y siempre bienvenida al Café Mañanero. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación más una vez, y yo siempre encantada de estar aquí. España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Los deportes en el Café Mañanero. Entramos en la recta final de nuestro programa. Cerramos con broche de oro. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la programación de la liga. Regresa a la liga luego del parón a raíz de los compromisos de las selecciones. Adolfo, tenemos entonces, sí, efectivamente, la fecha número 14 de la liga. 14. Y después del parón de selecciones, donde tuvimos Nations League y eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, regresa la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde esta noche tenemos al Getafe recibiendo al Valladolid. Y ya para mañana, aquí en el Mestalla, volveremos a ver por fin nuevamente al Valencia Club de Fútbol, que tiene un compromiso muy grande ante su afición y recibirá nada menos que a un duro, a un complicado Betis, que viene en racha. El Atlético Madrid a las 4:15 recibe al Alavés en su feudo, y a las 6:30, tremendo partidazo, un derbi catalán entre el Girona y el Español. Y a las 6:30, a la misma hora, Las Palmas recibirá al Mallorca, y se cierra la jornada sabatina con tremendo partidazo en Balaídos entre el Celta de Vigo, que está bastante aguerrido, y recibirá nada menos que al líder, al Fútbol Club Barcelona. Y ya para el domingo a las 2:00 p.m, el Osasuna recibe al Villarreal, el Sevilla a las 4:15 al Rayo Vallecano, el Leganés al Real Madrid 6:30 p.m, y el Atlético Madrid cierra esa jornada dominical y número 14 recibiendo nada menos que a la Real Sociedad. Tremendo partidazo, esperamos ver. Hombre, el Valencia, que está en estos momentos con dos compromisos menos en la liga, aparece en el último lugar, es verdad, viene haciendo una campaña pésima, pero ojalá y este parón que ha tenido a raíz de la DANA le sirva para tomar fuerzas y salir de esas posiciones que tienen también sufriendo a los hinchas valencianistas. Y recordemos que en la Liga marcha líder el Fútbol Club Barcelona, firme allí en la persecución, se mantiene el Real Madrid, también vamos a encontrar el Atlético de Madrid. Así están las cosas por arriba. Nos queda mucha liga todavía, muchísimo, de tal manera que el Valencia puede salir de esa incómoda posición en la zona del descenso, en el último lugar. Es verdad, insisto, que faltan dos compromisos respecto a los demás equipos, pero viene haciendo una pésima campaña. Esta semana se anunció de que hay la posibilidad de que un banco de los Estados Unidos le preste unos 300 millones de euros. Es mucho dinero, por lo menos para que el equipo tome un aire, oxígeno, y a ver si sale de una vez por todas de esa crisis. Volvemos a ver el Valencia peleando por los puestos de Champions, que es donde estábamos acostumbrados a ver al Valencia. Pues sí, vuelve el fútbol de todas formas a Valencia y es motivo de alegría luego de todo este episodio duro que hemos tenido de la DANA. El fútbol como espectáculo, seguramente vamos a ver más homenajes para las víctimas, por supuesto, toda nuestra solidaridad. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, feliz fin de semana para todos. Recuerden, también nos pueden seguir en las redes sociales donde tenemos parte de todo el contenido del Café Mañanero.